años de dolor. Tantos golpes han borrado su cruel resignación. Su familia, sus amigos, no vi la verdad. Le abandonan cada día buscando la libertad. Ahora llora por sus hijos, esos que nunca tendrá. Los vecinos, una vida, la familia y un hogar. Me da pena tu sonrisa y tu manera de actuar, porque no le echas cojones a tu forma de pensar. ¿Cómo pones la evidencia como única razón de los golpes y palizas que te llevas por cabrón? ¿Cómo pones la evidencia como única razón de los golpes y palizas que te llevas por cabrón? Y te digo que al sol, para matar un inocente, es mejor morir de pie que te manquen en la frente. Y te digo que el sol, para matar un inocente, es mejor morir de pie.